San Agustín, así quedamos, y lo haremos. Pero ya lo veis, ¿no? O sea, el material lo voy repartiendo, un tanto pues, circularmente, ¿no? Profundizando en la cuestión y sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de estudio que podáis tener, ¿eh? Podamos tener todos en este tema, ¿no? A ver, la hoja que antes de entrar en la temática de hoy, os comento la hoja que os he pasado. Fijaos, en una cara tenéis lo que podríamos titular así, ¿no? Las obras filosóficas del siglo XX. Están todos los filósofos que estarían en una historia de la filosofía del siglo XX y sus obras principales, casi todas. Disculpad que sea en un formato chuleta, con una letra de 0,8, pero es que si no, no cabría. Si no, no cabría. Esto es una hoja que he repartido en alguna otra ocasión. Es muy útil para ver las tendencias, los temas de lo que fue la filosofía del siglo XX. No os asustéis por la cantidad de títulos, porque en el fondo contenido es más bien poco. El contenido es más bien poco. Muy importante porque en la segunda columna tenemos a los autores que nos ocupan, Marechal Rousselot, ¿veis? En la segunda columna, Marechal Rousselot, Bofill y Canals. Bien, en el anverso de la hoja tenéis un cuadro donde estarían las obras principales, artículos principales de Bofill y Canals. Las dos primeras columnas pertenecerían a Jaume Bofill y las dos siguientes a Canals. Creía necesario que tuvierais estas referencias para orientarnos y explicitar el problema que estamos tratando. Fijémonos en algún detalle. Si advertimos la portada, lo que serían las obras filosóficas del siglo XX, disculpad, hago un par o tres de comentarios al respecto para orientarse y reafirmarse, sobre todo reafirmarse y profundizar un poco más en la cuestión que estamos tratando. Siempre el problema de la metafísica en Santo Tomás. Podríamos añadir, y en el siglo XXI. Lo que pasa es que esto podría parecer muy pretencioso al principio, pero ya vemos por dónde van los tiros. A ver, fijaos en un detalle. Por ejemplo, alguien podría pensar que esto que en un panorama de las obras filosóficas del siglo XX estén autores como Marechal, Rousselot, Bofill y Canals, que estudiaron principalmente a Santo Tomás, podría ser un anacronismo. No lo es. No lo es como también en el siglo XVI hubo un cardenal Cayetano que comentaba a Santo Tomás y se peleaba con las cuestiones de su época. Y en el siglo XVII, coetáneo a Descartes, hubo un autor importantísimo dentro del tomismo como Juan de Santo Tomás. Y ya sabéis que en el siglo XVI está Francisco Suárez y sus disputaciones metafísicas. Es decir, siempre ha habido una filosofía escolástica, más o menos tomista, a través de la metafísica del ente, al servicio de la teología católica, y ha habido otras filosofías en cada época. Bien, pues en el siglo XX, lo que podríamos decir, por una analogía, Juan de Santo Tomás, coetáneo a Descartes, tratando filosofías totalmente dispares, pues en el siglo XX lo encontramos entre estos autores como Bofill y Canals respecto de los otros, del resto. Y no hay ninguna perplejidad, ni ningún problema, ni ningún anacronismo. Repito, del mismo modo que en el siglo XVII, coetáneo a Descartes, pensó y escribió Juan de Santo Tomás, en el siglo XX ha habido también otros tomistas que han pensado en relación a los problemas de su época, pero nutriéndose y orientándose a través del comentario directo y lectura directa de Santo Tomás. Por lo tanto, no hay ningún anacronismo. Es una tendencia permanente, es una oposición permanente. Claro, lo grave sería perder esta perspectiva y pensar que uno, por estudiar a Santo Tomás en el siglo XX o en el siglo XXI, sea totalmente ajeno a la filosofía de su época y a los temas y a los problemas de su época. Esto es falso. Esto es falso. En todo caso, el tomista o el estudioso de Santo Tomás tiene que remarcar estas relaciones también correspondientes a su época. ¿Me entendéis? Es decir, por el hecho de presentar en esta tabla estos autores e integrar en ella autores como Marechal, Rousselot y nuestros profesores, nuestros maestros Bofill y Canals, no es ningún anacronismo, sino que es reiterar un problema que viene desde que escribió Santo Tomás. ¿De acuerdo? Bien. Dígame. No exactamente continuo, ha tenido altos y bajos. Por ejemplo, hay un gran vacío en el siglo XVIII. ¿Las otras tendencias también han sido continuas o han ido también? Han ido mezclándose entre ellas y también han ido desapareciendo, por ejemplo. A ver, en las otras, si distinguimos básicamente estas dos grandes tendencias filosóficas, por una parte tenéis la filosofía escolástica, ¿de acuerdo? Y entendemos por filosofía escolástica en estos dos grandes aspectos. Es decir, es una filosofía que mantiene una metafísica del ente, que sigue a Aristóteles, ¿de acuerdo? Pero todo ello al servicio de la teología y eminentemente la doctrina sagrada, es decir, la teología sobre el dato revelado. Ya sabéis que tendríamos que distinguir entre teología filosófica, que sería la segunda parte de la metafísica, allí cuando después de considerar el ente entendemos la causa primera del ente, que sería Dios. No digo nada ahora de la sabiduría, Dios como fin último del hombre, no digo nada de esto. Pero esta misma filosofía metafísica al servicio de la doctrina sagrada principalmente. Bien, esto es la filosofía escolástica. Paralelamente, por un afán de modernidad y sobre todo de autonomía racional del hombre, desvinculada del magisterio eclesiástico, el dato revelado, la tradición y las costumbres de los pueblos, ¿entendéis? Desvinculada de todo otro referente, se desarrolla una filosofía racional puramente autónoma por modernidad. Y esto empiezan Descartes. Ahora bien, entonces tenemos estas dos grandes tendencias filosóficas, la filosofía escolástica y la filosofía moderna cartesiana de Descartes. Y el ejemplo que os he puesto, es decir, en el siglo XVII, tanto son coetáneos Juan de Santo Tomás y Descartes. Juan de Santo Tomás está haciendo comentarios sobre el verbo divino, la teología, el cursus teológico. ¿Me entendéis? Y está integrando ahí toda una filosofía que en muchos aspectos desborda y supera lo que pueda pensar Descartes por su cuenta. Pero claro, Descartes está pensando sobre otros motivos. El nuevo mundo, la nueva ciencia, el nuevo orden social, etcétera, etcétera. Y claro, el escolástico parece que está allí, ensimismado, en sus disquisiciones teológicas y que pierda el tren de la actualidad. Disculpad la expresión. Puede parecer que el escolástico allí ensimismado en las cuestiones teológicas pierda el tren de la actualidad. Bien, esto es un peligro, esto es un riesgo. En este sentido, ya insisto yo ahora que es importantísimo advertir los problemas de cada época y tender puentes. Bien, entonces, respondiendo a su pregunta, del mismo modo es cierto que la filosofía escolástica ha tenido altos y bajos, el siglo XVIII podría decir que casi desaparece, se hace muy cartesiana lo que se enseña en los seminarios, etcétera, pero en el siglo XIX hay un renacimiento que se llama neoscolástica. Pero también la filosofía moderna no siempre ha sido cartesiana, también ha tenido muchas tendencias dentro de la filosofía moderna y ha habido muchas crisis dentro de la filosofía moderna, ¿de acuerdo? Y ha habido muchas reacciones, porque del mismo modo que hay cartesianos, que son más bien racionalistas, después viene la oposición, que serían los empiristas escépticos, Kant vuelve a retomar el tema y quiere refundarlo, después de Kant se le desborda por el idealismo absoluto, hasta Hegel, pero después todo el siglo XIX es o bien historicismo, socializante, aquello de el absoluto en la historia, que anula toda vida privada, aquella frase del doctor Zhivago, espléndida, ¿no? Es decir, en Rusia la vida privada ha desaparecido, y por fuerza de la historia. Esto es filosófico heredado del siglo XIX. Y la vida privada, que en el propio siglo XIX se reivindica por las vertientes irracionalistas del existencialismo, empieza en Kierkegaard, el vitalismo de Nietzsche, etcétera, etcétera. Es decir, y retorna entonces siempre a la crisis de la racionalidad autónoma. Esta crisis de la racionalidad autónoma es el tema de Husserl. Entonces, si vamos al cuadro, disculpad que hoy me vaya un poco por el contexto histórico, pero creía que os lo debía. Fijaos, esta crisis de la racionalidad autónoma es el tema de Husserl. Si vais al cuadro de la filosofía del siglo XX, la primera columna es Husserl. Aunque Husserl empieza con una vocación muy científica, títulos como Investigaciones lógicas, la idea de la fenomenología, la filosofía como ciencia estricta, fijaos sobre qué acaba pensando. Sobre la crisis de la existencia europea en 1935, fijaos en qué año está, y la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, obra póstuma, se publica en 1936. Esa crisis de la existencia europea es la crisis de la existencia fundada en la racionalidad autónoma. Una racionalidad autónoma que se viene dinamitada por todos los irracionalismos. Lo podría resumir así, ¿de acuerdo? Pero fijaos, Husserl todavía es un autor que se mantiene en el modelo de la conciencia pura. Es decir, conciencia pura, lógica trascendental, la conciencia kantiana, no es exactamente la conciencia psicológica, sería aquella conciencia pura del yo racional puro que incluye todos los principios racionales, universales, estrictamente necesarios. Esto estaría ya repitiendo ahora Kant. No quiero explicar ahora Kant. Bien, este modelo todavía lo mantiene Husserl, pero se irá disolviendo en Bergson y en Freud. Porque Bergson y Freud todavía piensan en el paradigma, en el modelo de la conciencia, pero la van, fuerza de vitalismo, van disolviendo su racionalidad. Y ya sabéis que Freud acaba hundiendo toda la conciencia en el subconsciente. Entonces tenéis este modelo de la filosofía racional autónoma basada en la conciencia pura, que vendría a empezar Descartes, tiene ese otro gran punto Kant y retoma Husserl, que se hunde y quien no lo quiera admitir, que vea cualquier película de Woody Allen, no todo psicoanálisis. ¿De acuerdo? Es decir, vamos de película en película. Antes os he citado al doctor Zhivago, pues mirad cualquier película de Woody Allen, el psicoanálisis desbordante, ¿de acuerdo? Freud. Entonces, ¿qué sucede? Tenéis Heidegger, que sería nuestro alter ego, nuestro enemigo. Hay que decirlo textualmente, enemigo. Pero no por antitomista, porque Heidegger fuese antitomista, que lo fue, sino porque es anti-occidental, antirracionalista, antilegalista, anticivilizatorio y fue filonazi. Filo totalitario. Punto. Punto pelota. Es decir, porque fue un antihumanista. Un antihumanista, un antirracionalista, un antilegalista. Canal siempre me decía, Heidegger es un antilegalista. Punto, déjalo así. Va contra todo derecho natural, va contra toda legalidad, va contra toda racionalidad, va contra todo humanismo, va contra la civilización occidental racionalista humanista. Por eso es el enemigo. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo lo hace? Porque retoma el tema del ser. Entonces esto es brutal, ¿no? Porque tenéis que Heidegger aparenta volver al tema del ser, tema del ente, parece que retoma los temas de la metafísica tradicional, pero lo que hará a través de una crítica y una superación de esa metafísica tradicional, socava un dinamita toda la racionalidad característica de Occidente. Esto es lo que hace Heidegger. ¿De acuerdo? Y de modo que Heidegger, que repito, retomando los temas de la metafísica, lo que hace es superarla, abandonarla, dinamitarla y con ello toda racionalidad. Heidegger fue tan importante, esto no lo tendría que decir, no quería decirlo en la primera clase para que no pareciera que me hago autobombo y propaganda. Heidegger fue tan importante que después de Heidegger todo el resto de filósofos han sido o pro-heideggerianos o anti-heideggerianos. Todos. Todos. Veamos de qué modo. Fijaos lo que sucede. Es lo siguiente. Heidegger empieza con estos temas, que ya os anticipé en los títulos, Ser y Tiempo, pero después empieza, publica Kant y el problema de la metafísica. Kant y el problema de la metafísica es una obra que se publica en 1929, pero que retoma, él mismo lo explica, la génesis de Ser y Tiempo. El Ser y Tiempo viene a escribirse, pero sus antecedentes históricos de discusión con otros autores está sobre todo en la interpretación que Heidegger hace de Kant, que está con este título, El problema de la metafísica. Y fijaos después qué es lo que va publicando. ¿Qué es metafísica? En el año 29, después se publica, se reedita en el 43-49, sobre la esencia del fundamento, porque claro, la metafísica, si se tiene algún fundamento, será ese del que se considera su esencia. Muy importante, Introducción a la metafísica, son cursos, conferencias de 1935, donde hay pasajes literalmente filonazis, pero que publica en 1953. Los que leyeron esto y sabían de qué iba quedaron perplejos y sufrieron un shock, como toda aquella generación alemana que de la posguerra. No se lo creían. No se lo creían. Bien, pues esto es lo que encontraríais. Pero en esos años 30, fijaos los temas, se va a Hölderlin, La esencia de la poesía, Sendas perdidas recupera, va dialogando cada vez más con Nietzsche, publica unos ensayos y conferencias donde un capítulo muy importante, que es la superación de la metafísica, cursos del 36 al 46, se publica en el 54, veis cómo lo tengo aquí, el año en que se escribe y el año en que se publica, en corchetes tenéis el año en que se escribe. La superación de la metafísica es el abandono literal de la metafísica. Volviendo, Heidegger lo que hace es decir, vuelvo a la verdad del ser, en el que se fundamentaría el conocimiento del ente, pero esa verdad del ser es tiempo y es nada. Y si es tiempo y es nada, todo queda relativo y hundido en el nihilismo. Supero la metafísica hundiendo la metafísica racional en la temporalidad y la nada, característica del ser, que Heidegger considera que es, ¿de acuerdo? Por esto es superación de la metafísica. Superación porque va al paso atrás, que es al fundamento, y el fundamento lo dinamita, literalmente. Por eso es una superación, un abandono. No es porque diga, mira, ahora voy a hacer otra metafísica. No, es que simplemente él da el paso atrás a la metafísica y la dinamita. Volviendo a sus temas de Nietzsche, publica en 1961 los dos volúmenes sobre el Nietzsche, que se publican en 1961, pero fijaos qué temas retoma, sobre del 36 al 46. El nihilismo europeo, fijaos en qué años está, Ahí es donde se ve el Heidegger más nihilista de todos. El Heidegger, que después de ser filonazi, sufre el hundimiento del régimen, el hundimiento literal. No voy a entrar ahora al detalle de estos temas porque me llevaría muy lejos. Ahora no quiero explicar a Heidegger detalladamente, pero fijaos los títulos. El nihilismo europeo, el tema de Nietzsche, pero él lo retoma según el problema de la metafísica. Y ese ser que él identifica con un destino, que es una temporalidad, una historia, es un ser que se destina a través de la historia. Es un destino historial. Es algo que progresa, evoluciona a través de la historia. Por eso el término es la historialidad del ser. No me lo hagáis decir en alemán. ¿De acuerdo? Seinsgeschichtliche. Historialidad porque no es una simple historia, no es el relato que nosotros podamos hacer sobre el ser, sino que es un ser que progresa, avanza en su tiempo como un destino en la historia, al que todos estamos subordinados. Por eso a Heidegger esto le va muy bien, porque claro, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué lo hice? Era el destino del ser, que me tocaba en los años 30. ¿Me entendéis? Es una autojustificación, si queréis, una figura retórica, pero muy consecuente con su punto de partida, que es que el ser se entiende desde el tiempo. Esto se publica en el año 60, pero se está escribiendo en los años del hundimiento. Después lo que publica posteriormente responde a una maniobra de encubrimiento, estrategia muy bien pensada, metafísico-política. La doctrina de Platón sobre la verdad, sobre la esencia de la verdad, la poesía de Hölderlin, Carta sobre el humanismo, un texto que a un adolescente le puede entusiasmar, pero que encubre una gran malicia retórica de encubrimiento de su propia posición filonazi y todo lo que era la fuerza del ser en que se basaba el movimiento, nunca mejor dicho, el movimiento nazi, aparece ahora como un nihilismo del ser, evidentemente. Y retornó al fundamento de la metafísica en el 49. Cuando Heidegger es readmitido en la universidad para dar clases, empieza a recuperar estos temas: qué significa pensar, qué es la filosofía, los años 50, la pregunta por el ser, proposición del fundamento, identidad y diferencia. Es decir, todos estos temas se están decidiendo en esta retórica sobre la metafísica, que yo os decía, estudiaosla, esta retórica. Y yo prefiero hacerla de lo último a lo primero. Lo primero es explicar Introducción a la metafísica, que es lo último que parece que se publica. Introducción a la metafísica según un concepto de metafísica, la esencia de la metafísica, que implica un punto de partida, una problemática, una fundamentación, etcétera, etcétera. Los títulos del curso los saco de las obras de Heidegger, aunque sea, y los insisto, aunque sea para que perdáis el miedo, a decir, ¿de qué está tratando? Bien, pues ahora fijaos lo que sucede. Paralelamente tenemos en estas otras columnas, es decir, Husserl, Bergson, Freud, Heidegger, Heidegger parece retomar los temas de la metafísica, tendríamos, por una parte, en la columna de la izquierda, aquí tengo a los franceses, Sartre, que al principio todavía piensa en los mismos términos de Heidegger, el ser y la nada, el existencialismo es un humanismo, después Sartre ya sabéis que se hizo dialéctico marxista, crítica de la razón dialéctica, después tenemos, y ahí empiezan a haber una reacción anti-heideggeriana, ¿eh? Ahí ya empiezan a tomar conciencia de lo que ha hecho Heidegger y ya le critican a Heidegger, ya empiezan a ser anti-heideggerianos. Levinas es de los primeros que carga contra Heidegger. Su perspectiva judía, su libro más importante, Totalidad e Infinito, allí ya es anti-heideggeriano. Ricoeur, no es que se haya pronunciado explícitamente sobre el tema, pero Ricoeur ya está bajo el influjo de la hermenéutica. ¿De dónde surge esto de la hermenéutica? La hermenéutica es... quien la divulga es, en la columna de Heidegger, tenéis después de Heidegger, Gadamer, Verdad y Método de 1960. Que se publica, Gadamer publica Verdad y Método, viene a ser, Verdad y Método viene a ser, una presentación, un desarrollo, es un desarrollo, de las consecuencias ontológicas hermenéuticas, es decir, que el ser se entiende siempre a través del tiempo, el ser se entiende siempre a través del tiempo, la tradición histórica, porque el ser no son los tiempos, es ante todo lenguaje, y el ser se entiende en un lenguaje y en un tiempo histórico, es decir, siempre entendemos el ser a través de las palabras de nuestra tradición histórica. Esto es la ontología hermenéutica. La ontología hermenéutica es decir, el ser se entiende en un lenguaje, pero es un lenguaje que depende de nuestra condición histórica, nuestra condición histórica temporal, correspondiente a que el hombre es existencia temporal, etcétera, etcétera, como ya decía Heidegger. Bien, pues esto quien lo divulga es Gadamer. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de Heidegger-Gadamer se impone el paradigma ontológico-hermenéutico y o son heideggerianos o son anti-heideggerianos. ¿Dónde estarían los otros anti-heideggerianos? En la última columna. Pero suceden cosas curiosísimas. Porque, fijáis, en la última columna tendríamos el motivo analítico o lógico, neopositivista, típicamente anglosajón, del Círculo de Viena y anglosajón. Autores como James, el pragmatismo, lo tengo que poner porque ya es de 1907, Russell, Wittgenstein, que empieza siendo lógico, neopositivista, pero acaba siendo pragmático en las investigaciones filosóficas, Cassirer todavía está con los temas de Kant, pero ya considera que las categorías kantianas hay que interpretarlas como formas simbólicas, Popper, la lógica de la investigación científica, pero fijaos qué sucede. En los años 30 se va imponiendo la problemática existencial de la civilización, aunque fuese por la crisis de los totalitarismos. Tenemos en temas como Popper la miseria del historicismo, en el 36, la sociedad abierta y sus enemigos, que es una crítica al platonismo, a Hegel y a Marx, como esos enemigos de la sociedad abierta es la sociedad liberal, democrática liberal, ¿de acuerdo? En esos años 30, disculpad que no los he indicado, pero también ya sabéis que escribieron Mounier, el manifiesto personalista, en el 36, y Maritain, el humanismo integral, del 36, los teníais en la segunda columna. Fijaos cómo, claro, en épocas de crisis se va imponiendo el problema, la problemática existencial. Bien, y después tenemos lo que es la Escuela de Frankfurt. Autores como Fromm, Marcuse, Horkheimer y Adorno, fijaos que cómo se va imponiendo los problemas existenciales, los problemas de civilización. Fromm, aunque sea simplemente un freudo marxista, pero ya sabéis que es de los que más ha vendido, de los que más ha tenido éxito, de los que ha tenido más éxito. Pero fijaos sus temas en los libros, ¿no? El miedo a la libertad, el arte de amar, ser y tener. Lo típico es que un adolescente que quiera saber de los temas del ser vaya a una librería y compre el libro de Erich Fromm sobre ser y tener. Y se encuentra que no le van a explicar un tratado de ontología, sino que le van a explicar un tratado de sabiduría existencial, es decir, los valores del ser, de uno mismo, la diferencia del tener y la posesión y el egoísmo, etcétera, etcétera. Ya sabéis, claro, el gran problema que tienen los que no son heideggerianos, pero quieren reivindicar todavía la racionalidad, es cómo salvar la racionalidad frente al holocausto. ¿Entendéis? El gran problema que tuvo la filosofía en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, fue o que nos hacíamos ante el holocausto, aparentemente provocado por la racionalidad, unos se hicieron irracionalistas. Pero, por otra parte, también es cierto que el holocausto es fruto de la más brutal irracionalidad. Y entonces había autores que decían, no, es que no se han malinterpretaron la racionalidad. Hay que recuperar una auténtica racionalidad. No sé si me explico. La entrecrucijada esta, perpleja, del 45, ¿por qué ha pasado lo que ha pasado según los antecedentes filosóficos? Es decir, no vamos a preguntar por qué ha pasado lo que ha pasado según sus protagonistas humanos. No, preguntamos por qué ha pasado lo que ha pasado según sus antecedentes filosóficos. O fue por un exceso de racionalismo, y entonces surgen todas las corrientes irracionalistas, que se hacen existencialistas, vitalistas, hasta acabar en la filosofía del underground, y el nihilismo, etcétera, etcétera. Bueno, la posmodernidad. O bien fue por un exceso de irracionalidad y hay que recuperar una sana racionalidad. Pues bueno, este fue el problema de toda la filosofía posterior a la Segunda Guerra Mundial, recuperar una sana racionalidad. Y claro, fijaos en el título, siempre os he hecho este comentario, ¿no? Marcuse es un buen ejemplo de lo que sucede. Porque en el 41, su tesis doctoral es sobre Hegel, razón y revolución. Pero después, fijaos que escribe en el 55, Eros y civilización. Y es otro freudo-marxista. Es decir, la solución es el erotismo, la sexualidad. Y la civilización es una represión de la sexualidad y hay que liberar a la gente a través de la sexualidad. Y esto es Marcuse. A menos triunfemos en la revolución sexual, el amor libre. Esta fue la receta. No sé si me explico. Las cosas por su nombre. Estoy solo indicando títulos y tendencias. Entonces, ¿qué sucede? Más serios fueron Horkheimer y Adorno, porque Horkheimer y Adorno se dan cuenta de que, en todo caso, el holocausto es fruto de una racionalidad instrumental, por positivista, cientificista, acompañada de ese fondo irracional, etcétera, etcétera, típicamente nietzscheano, etcétera. Lo peor fue esa complicidad entre la racionalidad positivista, típica del positivismo, el cientificismo instrumental, con Nietzsche. Juntáis el positivismo y juntáis a Nietzsche, y tenéis el holocausto. Si encima le dais un tinte totalitario marxista, tenéis el gulag. Estos son los padres del holocausto. Los padres del holocausto son estas mezclas entre el positivismo cientificista, calculador de la racionalidad instrumental, más cuentas y números que hicieron los nazis, no las hizo nadie más en el siglo XX, aunque fuese por contabilizar todos los que deportaban a los campos de concentración, ni Stalin, ni los bolcheviques. Es decir, cuentas y cuentas y cuentas de prisioneros. Y cálculo de decir, ¿cómo podemos matar más con menos dispendios? ¿No? Pues los atamos de dos en dos y les disparamos una bala y que caigan los dos al río, ¿no? Esto era así. Es decir, entonces, Jorge Jaime y Adorno al menos ven esto, ¿no? Ven que la ilustración implica una dialéctica contradictoria, la racionalidad que nos tenía que liberar se acaba convirtiendo en un mito y al final se impone la irracionalidad. ¿Pero qué irracionalidad? Pues la de la razón instrumental, y hay que buscar alternativas. Tenemos que, paralelamente, Marcuse está buscando erotismo con Fromm, etc. Y, paralelamente, en Francia surge esto, Lévi-Strauss, la antropología estructural, en 1958. Y claro, porque parece que el paradigma del ser se ha ido al carajo, que no hay que ser más existencialistas, ni que hay que ser más filosóficos del ser, porque el ser esto es muy problemático, en todo caso nos lleva al nihilismo, a la irracionalidad, pero no, es decir, el pensamiento salvaje, Lévi-Strauss, pero después tenéis que Foucault, que parece que es un epistemólogo, digamos, qué título tan sugerente, las palabras y las cosas. Cuando uno empieza leyendo a Santo Tomás, se encuentra diciendo el sentido del ser, del ente, en las palabras y en las cosas. Santo Tomás literalmente considera, ¿eh?, el ente en las palabras y el ente en las cosas. Pues bueno, son temas que recupera Foucault. Derrida y Derrida lo que hace es empalmar el estructuralismo con Heidegger. Derrida vuelve a ser un heideggeriano. Derrida. ¿Eh? Derrida vuelve a ser un heideggeriano. Los frankfurtianos alemanes, evidentemente, todos son anti-heideggerianos, porque saben lo que ha sucedido. Pero en Francia hay como una seducción por los temas heideggerianos. Los franceses se van haciendo heideggerianos. Esto sucedió, ¿eh? Se quejan los alemanes de que Heidegger se vuelva a divulgar en sus traducciones y sus intérpretes franceses. Fue así, ¿eh? Y estos autores anticipan la posmodernidad, por Derrida, Deleuze, etc. Anticipan la posmodernidad, que la tenéis. No voy a decir nada de Habermas y Appel todavía, ¿eh?, porque Habermas y Appel se entienden, que son de segunda generación de la Escuela de Frankfurt, se entienden bien en relación a los posmodernos. Los posmodernos los tengo aquí debajo de la columna que tenéis en Heidegger. Tenéis a Lyotard, Rorty, Batimo, y tengo una última bomba, simplemente por el título. Bien, es el libro de Farías, Víctor Farías, publicado en 1987, ya diremos el título. Pero Lyotard, la condición posmoderna. Bien, Rorty, en 1980, hace una cosa muy interesante, titula un libro que es La filosofía del espejo de la naturaleza. Ahí Rorty lo que hace literalmente es abandonar ya totalmente el modelo de la conciencia. La filosofía de la conciencia como espejo de la naturaleza, es decir, un reflejo de la realidad en el pensamiento. No, abandona allí ya totalmente porque todo se sustituye por el lenguaje. Todo se sustituye por el lenguaje. Sea por el lenguaje ontológico-hermenéutico, vía Heidegger-Gadamer, o sea por el lenguaje de la filosofía analítica, positivista-lógica, filosofía analítica, finalmente pragmática. Y Rorty es el que sintetiza a Heidegger con Wittgenstein, volviendo al modelo del lenguaje, imponiendo ya solo el modelo del lenguaje. Y hace una mezcla, entre una síntesis, entre Heidegger-Gadamer y el segundo Wittgenstein, porque Rorty es un pragmático, en definitiva. Es un pragmático, dirá, el sentido es el uso de las palabras según las costumbres y los usos sociales, punto, y no hay nada más. Y es un liberal pragmático naturalista. Rorty dice cosas como que los liberales solo admitimos la libertad negativa, abandonando cualquier libertad fundamentada en un yo espiritual, un yo libre. Esto no le interesa a los liberales pragmáticos. Es decir, es un liberal del déjame, no te metas en mi vida, un liberal negativo, es decir, déjame hacer, pero que esa no fundamenta esa libertad en un yo nuclear puro como podía hacer Kant. Esto es Rorty, esto son las perplejidades y contradicciones de la condición posmoderna. Y ahora fijaos el libro de Batimo. El fin de la modernidad tiene esos subtítulos. Se publica en 1985, pero tiene ese subtítulo, Nietzsche, Heidegger y la posmodernidad. Batimo es el que piensa esta condición posmoderna, crítica de la condición occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Revolución Industrial, en el apogeo de las nuevas tecnologías, y el fin de la historia, porque aparentemente ya surgen multitud de relatos y se pierde todo sentido unitario de nada, el fin del humanismo, porque Foucault es aquel que dice que Nietzsche preconizó la muerte de Dios, lo que ha muerto hoy en el siglo XX es el hombre, esto lo dice Foucault, la muerte del hombre, etc. Una situación escatológica terminal en que todo se ha acabado y todo es posterior a todo. Bien, pues Bátimo intenta entender esta situación del fin de la modernidad recuperando a Nietzsche y Heidegger. Y toda la posmodernidad es heideggeriana. Es heideggeriana. Pero, paralelamente, hay alemanes y hay señores estudiosos, como Víctor Farías, Paz hace un estudio voluminoso de 500, 600 páginas con el título Heidegger y el nazismo, en 1987. Y esto aún, ¿no? Claro, esto lo derriba, ¿no? O imaginaos, Bátimo, ahí, 1985, la posmodernidad, heideggerianos, etcétera, etcétera. Y, paralelamente, un señor publica un libro de 600 páginas, Heidegger y el nazismo. Es decir, diciendo, oigan, toda la ontología en que se quiere basar la posmodernidad es la misma ontología en que se basaba el nacionalsocialismo. Y esto es una sentencia que se tiene que decir simplemente repasando los títulos del siglo XX. ¿Entendéis? Bien, entonces, Habermas y Appel lo que quieren es recuperar, los tenéis en la última columna, quieren recuperar la racionalidad, pero ya no en la filosofía de la conciencia y frente a Heidegger, y lo harán buscando una nueva racionalidad que es en la acción comunicativa y el lenguaje. Racionalidad comunicativa en el lenguaje. Bien, ahora fijaos los temas de Bofill y de Canals. Evidentemente, Canals no explicitó en su momento lo que estaba haciendo Habermas o Appel paralelamente, porque no lo sabía, porque no está en su situación, en sus libros, y no sabe lo que está pensando un señor a 1000 kilómetros. No lo sabe. Puede leer la publicación, lo que publica y tal, puede tenerlo en mente y puede decir, no voy a dedicar un estudio a Habermas, porque todavía está escribiendo y además tampoco me interesa. Sí que me interesa, en todo caso, aquello de lo que trata para darle una respuesta desde mi situación. Esto es lo que uno intenta modestamente hacer. Bien, pues los temas de Bofill y Canals, aunque no expliciten como tal los temas y la problemática del siglo XX, dan en el meollo del tema y permiten una respuesta tranquilamente meditada y seriamente fundamentada a todas estas cuestiones, y que es lo que pretendemos aquí, al menos es a lo que yo me dedico, en la actualidad y hasta que Dios quiera. Bien, la página del anverso. Fijaos lo que fueron publicando Bofill y Canals. Es muy importante darse cuenta, ¿no?, de los temas. La tesis doctoral de Bofill fue La escala de los seres o el dinamismo de la perfección. Y su memoria de cátedra, 1950, fue Fuentes, concepto y método de la metafísica. Pero fijaos lo que va publicando a raíz de su propia tesis doctoral, el dinamismo de la perfección, el hombre y su destino, contemplación y caridad, y metafísica del sentimiento. He añadido que ontología del sentimiento porque también tenía algunos otros artículos que los titulaba así. Hasta aquí. Fijémonos, si recordemos aquello del problema de la metafísica, por sabiduría del fin último, que siempre os he insistido, o por ciencia primera del ente. Los temas de Bofill insistían más en los temas de sabiduría, del fin último. El hombre, sobre todo en el hombre, la perfección, el ensayo de la perfección, aquello que decía Santo Tomás, ¿no? La sabiduría del fin último, que es perfección del hombre, que es su felicidad. Estos serían los temas típicamente de Bofill. ¿De acuerdo? Pero son los temas que hoy en día diríamos existenciales, los temas del sentido último. Y parece que tendrían que ver más con aquellos temas de la crisis de la existencia europea, la crisis del sentido, la crisis del personalismo, de la crisis del humanismo. Parece que Bofill allí pues tiene mayor relevancia, etc. Pero empieza a desarrollar los temas metafísicos fundamentales a través de lo que él llamó metafísica del sentimiento, que se publica en 1953, son unos artículos que se publican del 53 al 57, en concreto dos artículos. Bien, y después, ya explicaré qué es esta metafísica del sentimiento. Después vendría a retomar los frutos de esta metafísica del sentimiento. Ontología y libertad, intencionalidad y finalidad. Intencionalidad es la característica de los actos mentales que son capaces de representar una realidad en su ser entitativo, pero en el ser intencional es el ser mental. Y relación a una finalidad, vertientes técnicas y especulativas de la ciencia. Fijaos, una teoría del acto, una teoría de la relación interpersonal. Es decir, temas, podríamos decir, más existenciales. Más sapienciales y existenciales. En cambio, Canals, tenéis que la tesis doctoral, en 1951, tuvo por título el logos, indigencia o plenitud. ¿De qué logos está hablando Canals aquí? La palabra mental. El concepto en la palabra mental. Aquel concepto en que se afirma el ente, que es palabra mental, que no se dice en ningún idioma. Por eso el punto de partida de Canals siempre era la afirmación ontológica, el libro cuarto de la metafísica de Aristóteles. Siempre. El punto de partida de Canals siempre era el libro cuarto de la metafísica de Aristóteles, aquel que explicamos en la tercera o cuarta sesión, no recuerdo, pero que era imprescindible. Es decir, porque lo que sucede aquí, fijaos, es que si el ente se afirma en la palabra mental del concepto en que se definen también las esencias de las cosas, Canals toma la objeción de decir, bueno, este concepto, esta afirmación mental, se forma por indigencia o por plenitud de conocimiento. Por indigencia quiere decir por finitud, por carencia, ¿de qué? Del conocimiento intuitivo de la realidad misma. Es decir, podría alguien pensar, y así ha habido incluso tomistas, que han dicho, claro, el hombre tiene que afirmar la realidad en un concepto, en unas definiciones, en unas abstracciones, porque no posee el conocimiento intuitivo de la realidad. Por intuición queremos decir un conocimiento inmediato de una realidad en sí misma. Por intuición, así en general, queremos decir un conocimiento inmediato de la realidad en sí misma. Y como el hombre no posee esta intuición inmediata de la realidad en sí misma, tiene que recurrir a conceptos, abstracciones, definiciones, tiene que recurrir al logos, tiene que recurrir a la racionalidad. ¿Me enteneu? Entonces, Canals toma este tema. Este fue el tema típico de Canals. Es decir, bueno, ya desde su tesis doctoral. Es decir, el ente tal como es primeramente concebido, en una abstracción previa, etcétera, etcétera. ¿Esto es falta de conocimiento o plenitud de conocimiento? Porque si fuese falta de conocimiento, todo lo que a través del concepto, de la racionalidad, de la abstracción, si fuese falta de conocimiento, todo eso ya sería relativo. Todo lo que pudiésemos elaborar a través de los conceptos, si es por falta de conocimiento, ya sería relativo. Este fue el tema típico de Canals. En cambio, si es por plenitud de conocimiento, permitirá hacer afirmaciones absolutas sobre la verdad de las cosas. Això és el tema de Canals. Sí, ho repeteixo. Dic, mira, ante el ente concebido, el ente en el concepto, que es afirmación mental, es logos, es racionalidad, surgen dos interpretaciones. Esto, si es falta de conocimiento, por indigencia de conocimiento, un conocimiento ideal que se pone en la intuición. Y por intuición entendemos así, generalmente, un conocimiento inmediato de la realidad en sí misma. El modelo típico es la visión. Ver. Veig, pum, la porta, perquè està allà. Immediatament veig la porta, allà, que està allà, que està allà. Però intel·lectualmente, en el concepto, se requiere una abstracción previa, y en el concepto no tengo la realidad misma. Yo por el hecho de que piense que es el amor, no tengo todo el amor del universo en mí mismo, ante mí mismo. ¿Manteneu? Parece que me falta entonces el conocimiento intuitivo de aquello en lo que pienso. Es la típica entonces diferencia entre pensamiento conceptual e intuición inmediata de la realidad. No intuir, tengo que sentirme en mí mismo, mi realidad. Lo importante es el sentimiento, no es el concepto. Esto sería la objeción antirracionalista Ho enteneu? Entonces, Canals toma este problema, toma este tema, porque claro, si todo lo que es conceptual, todo lo que es racionalidad, todo lo que es pensamiento, es por falta de conocimiento intuitivo, todo lo conceptual pasa a ser relativo. Es relativo a una circunstancia humana, a una finitud humana, a una limitación humana. Y todo lo que conceptualmente afirme es relativo porque, mira, a esperar a expensas de la intuición que no tenemos. Y lo que hay que hacer es intuir, no pensar, hay que intuir, para tener un conocimiento verdadero de la realidad. Si esto fuese así, se va al carajo todo dogma, toda afirmación conceptual, toda definición, se va al carajo toda la racionalidad. Y nos vamos a Bergson y al intuicionismo. Canals no lo dice así, pero todo el intuicionismo que culmina en los totalitarismos, principalmente el nazi. Hay estudios sobre las fuentes irracionales del movimiento nacionalsocialista. Todos los filósofos que conducen al nacionalsocialismo fueron irracionalistas, intuicionistas y anticonceptualistas, antirracionalistas. Desde Schelling a Schopenhauer, Nietzsche, Bergson y Heidegger. Todos ellos, ¿qué tienen en común políticamente? Que todos inspiraron los totalitarismos fascistas. Todos. Todos inspiraron los totalitarismos fascistas. Esto en Canals no lo dice así, pero si vemos las implicaciones de la políticas de la filosofía, está claro que es un tema crucial. Los marxistas estudiaron esto muy bien. Ver cómo el fascismo se basa en filosofías antirracionalistas, anticonceptualistas, basadas en la intuición y el sentimiento. ¿De acuerdo? Esto los marxistas lo estudiaron muy bien. Entonces, Canals lo que hace es buscar el logos, el concepto, como plenitud de conocimiento. Entonces, se entiende el título de su tesis doctoral. ¿Qué es la hora ya, eso? ¿Son 25 o es un teléfono? Quedan 5 minutos. Bien, pero fijaos, el segundo artículo que publica, el primer artículo que publica, después de su tesis doctoral, sí, de enjundia, es el Lumen Intellectus Agentis, la luz del entendimiento agente en la ontología del conocimiento de Santo Tomás. Se publica en 1956. Aquí está todo. Está todo aquí. El que lo haya leído se dará cuenta de que haya estudiado un poco Canals, está todo. Porque aquí lo que hace Canals es decir, y esto hasta ahora no lo había explicado, ¿qué es el entendimiento agente? Y cómo el concepto se arraiga en la luz del entendimiento agente. Sabéis que Aristóteles distinguió entre el entendimiento en una doble vertiente. El entendimiento humano como posible, porque el entendimiento humano carece de ideas innatas. Entonces, este aspecto, Aristóteles lo llama entendimiento posible, es el entendimiento humano en su aspecto potencial, carente de ideas innatas. A esto Aristóteles lo llama entendimiento posible. Pero este mismo entendimiento humano tiene un aspecto dinámico, activo, que es capaz de abstraer las formas de las cosas, las formas inteligibles de las cosas. Pues esta capacidad abstractiva, activa, abstractiva del entendimiento humano, Aristóteles le llama entendimiento agente. Hubo grandes intérpretes medievales que separaron el entendimiento agente del entendimiento humano. Bien, Santo Tomás lo que es cierto es que arraiga el entendimiento agente como propiedad del alma de cada individuo. Bien, pues esta temática, ver qué es esta luz del entendimiento agente en el alma individual, es la que Canals toma en su artículo El Lumen Intellectus Agentis, de 1951. Y ya veremos qué es. Lo dejaremos aquí porque ya va siendo hora. ¿Les ha sido útil la clase de hoy para situarnos? Es decir, a ver, hasta ahora podríamos decir que estaba haciendo preámbulos, es decir, predefiniciones de las cuestiones que nos saldrían. Pues si hubiese empezado directamente por aquí, habría sido ininteligible, incomprensible. ¿De acuerdo? Bien, y queda pendiente la clase sobre la Trinitate de San Agustín. Lo explicaremos precisamente para explicar qué es la metafísica del sentimiento de Jaume Bofill y precisamente dónde arraiga como Canals la luz del entendimiento agente. ¿De acuerdo?